camino con los pies en el suelo, yo sí no creo en ninguna. Yo camino con los pies en el suelo, con ella no quiero guerra. Yo nunca busco en la luna lo que sé que está en la tierra. Yo nunca busco en la luna lo que sé que está en la tierra. Si manejo bien las cosas, cuando me falta se trata. Siempre hago una dilatada, no me gustan las baratas. Por eso camino con los pies puestos en el suelo. Y con consuelo.